debe ser una energía rara que no ves, que nos dibuja y nos hace comprender todo lo extraño. Debe ser como el principio de algo que esperé.